La semana pasada, mientras limpiaba, escuchaba un programa cristiano en la radio donde el pastor dijo que en la Biblia habían dos montes, uno en el Sinaí, donde fue dada la ley de Dios, y el otro, el Calvario, donde Cristo murió por nosotros. Y si alguien se había reconocido como pecador, que no fuera al Sinaí, porque ahí encontraba juicio, pero que fuera más bien al Calvario, donde encontraba gracia. Lastimosamente, dentro del cristianismo vemos erróneamente el concepto de que en el Antiguo Testamento uno era salvado por la obediencia y en el Nuevo Testamento uno por la gracia. Pero hoy te invitamos a que estudiemos la Biblia, lo que Pablo tiene que decir en cuanto a los dos pactos, aquí en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer y gozo estar aquí con ustedes estudiando la palabra de Dios. Hoy llegamos a la cima o el apex de nuestra lección, los dos pactos que habla el libro de Gálatas. Pero antes de continuar, permítame presentarle a nuestros amigos aquí en el estudio. Tenemos a nuestra amiga Sharon, muy bienvenida. Muchas gracias, Dani. Hola y bienvenidos a Estuvimos Juntos. Mi nombre es Sharon Farías Dupertuis. Por supuesto, cada semana les digo que traigan sus Biblias porque este es el libro de estudio de hoy y seguimos en el libro de Gálatas con Pablo. Así es, gracias Sharon y muy bienvenida al estudiar aquí la palabra de Dios. Y también con nosotros tenemos a nuestro amigo Ezequiel. Hola, bienvenidos a Estudiamos Juntos y es un placer estar aquí con ustedes y estar estudiando la lección y espero que ustedes disfruten este momento. Así es, Ezequiel. Y esta lección es quizás una de aquellas que es igual de controversial como la cita de Bajo la Ley. Creo que la estudiamos 4 semanas atrás. Y hoy vamos a estudiar acerca de estos dos pactos. Pero antes de continuar, le voy a pedir a Sharon si puede tener una palabra de oración. Querido Señor, te damos muchas gracias por la gracia que nos das. Por Jesús, te pido que nos des sabiduría y entendimiento para estudiar este tema en la Biblia y que podamos hablar de ti, Señor. Lo pido todo en nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es. Bueno, nuestro versículo de estudio se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Y le voy a pedir a Ezequiel si lo puede leer por nosotros. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Gálatas 4:26. Así es, Ezequiel. Saben, durante Pablo está aquí tratando, vamos a ver este versículo en su contexto total, pero hoy en día hay cristianos que rechazan la autoridad del Antiguo Testamento porque ven que la ley que fue dada en el monte Sinaí es inconsistente con el Evangelio. Ellos concluyen que los mandamientos que fueron dados en el Sinaí representan una era o una dispensación que durante un tiempo de la historia humana, cuando la salvación era obtenida por obediencia simplemente a la ley, pero porque la gente falló a las demandas de la ley, ellos dicen que Dios trajo un nuevo mandamiento y su entendimiento es de que el antiguo pacto es basado en la ley y que el nuevo pacto es basado en la gracia. ¿Pero es lo que la Biblia enseña? No. Lastimosamente no. Aunque sea popular este punto de vista, la salvación judaica bíblica, o la salvación bíblicamente hablando, por así decir, siempre ha sido a través de la gracia Amén. de Jesucristo, el Cordero de Dios. Y vamos a analizar estos puntos acerca de los dos pactos y sobre qué están basados. Vayamos a Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 26, para recibir un poquito de contexto. Y vamos a ver lo básico, por así decir, de lo que significa un pacto para entender en realidad qué son, de qué hablan estos dos pactos. Right. Así que comenzaremos con Ezequiel, leyendo dos versículos hacia la izquierda. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, pero el de la libre en virtud de la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. 25. Porque Agar equivale al monte Sinaí que está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, conjunto con sus hijos, está en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, que es la madre de todos nosotros, es libre. Pues como dices, como está escrito, versículo 27, regocíjate, estéril, tú que no das a luz, grita de júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la abandonada que de los que tiene marido. Muy interesante aquí la ilustración que está usando Pablo hacia lo de Gálatas para explicar estos dos pactos. ¿Qué significado o cuál es la base que está usando Pablo en cuanto a estos pactos? Utiliza una alegoría para contar esas verdades. ¿Y qué implicaciones tiene esto para nosotros hoy en día? Entonces, como dice en el versículo 23, el de la esclava nació según la ley natural de la carne, el de la libre nació por la promesa. Entonces vemos dos hijos, uno que nació por circunstancias naturales, lo que pasa, y Isaac fue hijo de la promesa por circunstancias supernaturales, que una mujer grande en sus años tuvo un niño. Entonces, así es, Jesús lo explicó así en Juan 3 a Nicodemo, cuando él le preguntó, pero ¿cómo podemos nacer de nuevo? ¿Tenemos que entrar de vuelta? Y no, es una recreación supernatural. Entonces nosotros, en nuestra carne natural, si tratamos de guardar la ley así, vamos a estar bajo la ley condenados, porque la ley solo nos muestra nuestros pecados. Pero si tenemos una recreación o nacemos otra vez, supernatural, como fue el nacimiento de Isaac, podemos mantener una relación con Jesús y Jesús vive su vida por nosotros y podemos cumplir la ley por Jesús. Amén. Así Y es. básicamente, para resumir, hay dos mujeres en este pasaje. Está Agar, que era una esclava, y estaba Sara, que era una mujer libre. Y básicamente Pablo dice que esas dos mujeres representaban dos pactos. El de Agar, que era una esclava, representa a esos que tratan de tener justicia, ser correctos delante Ahí de quiero Dios, llegar. por sus propios méritos, y por eso son esclavos. Y esos que tienen fe en Jesús son simbólicamente representadas a Sara. ¿Por qué? Porque Sara era libre. Y pues estas dos mujeres representan dos formas de cómo los cristianos pueden llegar a ser justos o condenados. Como dijiste antes, Ezequiel, el tema de Gálatas no es si tenemos que guardar la ley o no. Dice cómo se debe guardar. Es automáticamente que hay que guardarla porque es la ley de Dios y es eterna y pura y santa y todo eso. Pero lo que está en cuestión es cómo guardarla. Amén. Y es cierto, porque dice hasta Gálatas, dice, maldito sea todos que guardan la ley. No, así no lo dice. Dice, maldito todos esos que no continúan en las palabras de la ley. Y dice Apocalipsis, benditos son esos que guardan mis mandamientos. O sea que cuando la palabra de Dios dice que nos da liberación, mucha gente dice, oh, nos da liberación de guardar los mandamientos. Pero eso no es lo que en el contexto de Gálatas Pablo nos quiere decir, que Él no nos libera de guardar los mandamientos, pero Él nos libera de la condenación de la ley. Así es. No, y es hermoso esa ilustración, especialmente cuando entiendes las circunstancias por las cuales Sara estaba pasando, una mujer avanzada en edad, Abraham también, casi 100 años, y él dice, las circunstancias eran imposibles a ojos humanos. Y esa es la otra lección que podemos obtener dentro de todo esto, recalcando lo que tú dijiste, es que uno representa, una de estas mujeres representa a aquellos que quieren hacer la ley por sus propios esfuerzos y otros que están viviendo por fe en Cristo Jesús, porque como ya hemos visto cuando estudiamos el capítulo 3 de Gálatas, que el justo por la fe Amén. vivirá. Y sabes que este Pablo anda hablando de este simbolismo, se lo anda aplicando a los Gálatas, pero dice la palabra que cuando fue escrita la palabra de Dios, no solamente fue escrita para la gente en ese tiempo o en ese entonces, pero también para gente en el futuro. Y sabes que yo me he dado cuenta en mi vida cristiana que este es el problema de muchos cristianos. Los que guardan los sábados y los que no guardan los sábados. Que hay gente que es el problema del hombre. Que el hombre trata de hacer cosas buenas para obtener el favor de Dios. Pero esa es una mentira que viene de Satanás. Porque dice la palabra de Dios que yo no soy justo, yo no soy bueno por las cosas que hago. Pero yo soy justo porque creo en ese que me hace justo, y ese es Jesucristo. Amén. Y eso es lo que dice Gálatas sobre Abraham, que dice, y Abraham creyó la palabra de Jehová y Amén. por eso fue justificado. Amén. Así es. Ya que mencionaste a Abraham, analicemos un poquito el pacto de Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 5. ¿Qué promesa hace Dios a Abraham en este pacto y cuál es la respuesta de Abraham? 15, digo 12. Génesis 12, del 1 al 5. Si ¿Puedo Sharon empezar con quiere dos comenzar. versículos? El Señor había dicho a Abraham: Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldigan, maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Versículo 5. Y versículo 5, verso. Dice: Tomó pues a Abraham, a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las posesiones que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A 75 años. 65 años, Dios le dice que salga de la tierra a una tierra que le mostraré, que él iba a ser una gran nación, y la respuesta de Abraham es que él recoge todas sus cosas y sale con toda su parentela al lugar donde es. Pero me imagino que en la mente de Abraham está pensando, ¿cómo es que voy a ser una gran nación cuando no tengo hijos? Amén, amén. ¿Entiendes? Entonces, la pregunta es, ¿quién es el que está haciendo las promesas en este pacto? Amén. En este pacto, Dios es el que está haciendo la promesa. ¿Y cuál es la parte que juega Abraham? La parte que juega Abraham es la misma que deberíamos de jugar nosotros mismos cuando Dios nos hace una promesa, creer en su palabra y Amén. responder en acción. Ok, Dios, tú quieres que yo vaya a ese lugar, yo voy. Es obvio que Obedece, obediencia. así es, porque es obvio que la fe de Abraham no era una fe débil, era una fe que se mueve cuando Dios pide que se mueva, porque por fe Abraham sabía que, aunque no sabía dónde, ni tenía idea que lo mandaba Dios, él sabía que iba a tener un lugar preparado por él. Amén. Y dice también, me gusta mucho hablando sobre el hijo de Agar y el hijo de Sara. Dice Galatas, 5, versículo 30, más qué dice la escritura. Ahora anda hablando de Génesis cuando estaba Abraham y Agar y dice, echa fuera a la esclava y a su hijo. Esto sabemos que Dios le dijo a quién, a Abraham. Dijo, echa a Agar y su hijo. Pero ¿por qué dijo eso? Porque, y esto es la razón, que Agar era una mujer esclava. Y no importa cuántos hijos iba a tener, porque ella era esclava, sus hijos iban a ser hijos Esclavitud. esclavos. Pero Dios quería que Sara, aunque ella no estaba teniendo hijos, que ella teniera hijos, porque ella era libre. Porque Dios entendía que había un simbolismo aquí, que entendiendo Sara hijos, no solamente iba a ser un simbolismo de una señora libre, pero es la experiencia que Dios quiere tener con nosotros, que nosotros realmente somos hijos libres. Y este tema se centra aquí en Galatas, porque recordemos Galatas capítulo 4, que dice que nosotros ahora somos hijos, ¿qué? Adoptados. O sea que Dios quiere que echemos los hijos de esclavitud, pero que nosotros seamos adoptados bajo su nombre. Así es. Una nota bien rápida sobre la historia de Abraham, Sara y Agar. Sarai, no es que Dios no la quería a Agar. La aplicación alegórica que vemos en Gálatas es para que nosotros entendemos una parte del plan de salvación. Amén. Pero Dios amaba a Agar, la persona, la mujer. Por eso cuando pidió a Abraham que la mande al desierto, él provió por ella ahí, le mandó un ángel y la cuidó. Entonces quiero mencionar también rápido que Amén. Dios tiene amor por esa mujer. Amén. El Así es. propósito de contar esta historia es para enseñar un punto de salvación Así es. y no para condenar realmente a Agar, porque Dios amaba amar a Así Agar. es. Y porque para ser honesto, a los hijos que nacieron de Agar son los islámicos de hoy en día, ¿entiendes? Y Dios los quiere también. Y Dios tiene un propósito para para esta gran nación también. Amén. Pero espiritualmente hablando, Dios hizo una promesa y usualmente exaltamos a Abraham como un hombre de la fe que no falló, pero en Génesis 15, del 1 al 6, ahí tenemos que él está comenzando a dudar, ¿cómo es de que tú me vas a bendecir y no tengo hijos? Tal vez será mi siervo. No, y Dios dice, no, la descendencia será de ti. Y una vez más vemos cómo Sara trata de ayudar el plan de Dios. Y ese es el problema de la naturaleza humana, que muchas veces nosotros somos impedimos que Dios pueda darnos las bendiciones, porque en muchas ocasiones Dios nos da promesa y nosotros tratamos de mejorar la promesa, por así decir, como que si supiéramos más que Dios. Y tenemos que aprender a escuchar su voz y seguir adelante. A ver, otra cosa que queremos mirar aquí es en el versículo 25, que habla sobre el monte Sinaí. Y nosotros hablamos que hay unos pastores que decían que el monte Sinaí es condenado, pero el monte Calvario es donde está la salvación. Y vamos a mirar lo que dice aquí. Dice, porque Agar es el monte Sinaí. Recordemos que Agar es la señora esclava. Y aquí lo conecta con el Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, que junto con sus hijos está en esclavitud. Y ahora muchos piensan, oh, porque el monte Sinaí está conectado con Agar, eso significa que la ley es mala. Y eso es no lo que la palabra de Dios anda sacando. La palabra de Dios quiere sacar que la experiencia que sucedió en el Sinaí, que los israelitas dijeron, nosotros todas las cosas que tú has dicho, Dios, nosotros las vamos a guardar. O sea, el hombre poniendo su esfuerzo para guardar la ley de Dios. Y antes, en el comienzo de Génesis, en la historia de creación, vemos un pacto que Dios hizo con Adán y Eva, para tocar bien rápido sobre este. Y lo que me fascina a mí es que obediencia era natural en el jardín de Edén. Dios les dice, el punto era obedecer y vivir, porque al obedecer a Dios, Él nos da la vida, ¿no? Amén. Pero el Señor no estaba exigiendo algo que era imposible, porque la obediencia era natural. ¿Y cómo me gustaría poder vivir en un mundo así, donde la atracción a Dios es natural? Pero por supuesto sabemos lo que pasó y ahora tenemos un mundo corrompido por el pecado. Pero en Génesis 3:15, Dios da la solución porque dice que Él va a poner Amén. enemistad, pondré entre ti la mujer Amén. y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero Él te aplastará la cabeza, le decía eso a la serpiente. Entonces encontramos la promesa que Dios mismo iba a restaurar la relación que Adán y Eva habían perdido. Amén. Saben, me recuerdo que cuando yo tenía 15 años, estaba batallando con muchas diferentes cosas en mi vida. Una de las cosas era realmente la violencia. Me acuerdo que yo me peleaba muchas veces en la escuela con los otros jóvenes y eventualmente esa violencia se transfirió a mi casa. Y hasta un día yo me acuerdo que ataqué a mi hermano. Y era una experiencia que era muy confusa porque no podía explicar por qué lo hice. Y después yo me di cuenta que tenía el yo vivo en mi vida y no sabía cómo desquitarme de él. Y yo podía ir a consejería, podía hacer muchas cosas, pero nunca iba a cambiar. Y me recuerdo que no fue hasta los 15 años que Dios me tocó la vida que cambió todos esos deseos. Y ahora yo sé que ha habido tiempos donde ha estado casi listo para quebrar, pero Dios me ha ayudado a quitar esos deseos de violencia y realmente enseñarme a Ezequiel, si tú haces esto, vas a despreciar mi nombre. Y yo me acuerdo que, y esa victoria solamente es posible cuando nosotros no, sola, no, no, no hacemos para, o sea, nosotros nos esforzamos por el nombre de Cristo. Y eso es lo que es, ese es el evangelio que se presenta aquí en Galatas, que Dios dice, la victoria es posible, pero solamente por mi poder. Y también a tú, televidente, a lo mejor tú andas batallando con, será pornografía, violencia, a lo mejor será con diferentes cosas que tú no puedes detenerte, pero la promesa es aquí para ti, que si tú estás bajo el pacto de Dios, Dios en Cristo Jesús te puede dar la victoria. Así es. Y sabes, algo que va en conjunto con lo que tú acabas de mencionar, Ezequiel, al principio de la lección, Sharon dijo de que Ismael era el símbolo de el hijo de las circunstancias normales y Isaac él era el hijo de las circunstancias sobrenaturales. Y sabes, el que recibió la bendición de Dios fue Isaac, el hijo de la Promesa. circunstancia supernatural. Y sabes, cuando hacemos un paralelo con la vida espiritual de cada uno, en Génesis capítulo 3, versículo 3 dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5 dice, de cierto te digo, que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El hombre antiguo, yo tengo un gemelo. En el sentido de que yo era una persona diferente antes de Jesucristo y soy una nueva persona después de Jesucristo. Yo era de la carne en una ocasión y ahora soy que he aceptado a Jesucristo como mi Salvador personal y he entrado a las aguas bautismales y soy una nueva criatura a través del Espíritu Santo. Soy una nueva persona. La bendición no cayó sobre el hombre de la carne, el de las circunstancias naturales, sino que las bendiciones han venido a mi vida por el hombre nuevo, nacido otra vez más, una persona transformada sobrenaturalmente a través de Amén. la gracia de Jesucristo. Y ese es el paralelo que estoy viendo en cuanto a a mi vida y en relación con el pacto de Amén. Dios. Y también quiero sacar un último punto en Galatas capítulo 4, que habla sobre los dos montes, Uno era de Agar, pero miremos qué es el otro monte. Vamos a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Y miremos lo que dice. Versículo 26. Dice Gálatas 4, 26. Dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Es Libre. nuestro texto de memoria. Y lo muy, muy bonito de este pasaje es que Abraham se le fue dada una promesa, ¿verdad que sí? Y dice, tú heredarás una tierra. Ahora me pregunto, ¿la tierra que Abraham iba a heredar era la tierra física de Canaán, de Jerusalén? Sí. Sí, pero no. ¿Por qué? Dice Hebreos que Abraham estaba buscando una tierra que su fundamento no es de la tierra. O sea, que la promesa original a Abraham era la Jerusalén de dónde, del cielo. Del cielo. Y eso es lo que esta parábola dice, que hay muchos que andan buscando esa bendición en la Jerusalén terrenal, pero Dios, la promesa original era la Jerusalén del cielo. Así es. Ahora noten Deuteronomio capítulo 32, del 10 al 12, qué clase de relación Dios quería tener con su pueblo en el Sinaí. Dice, lo halló en tierra de desierto, en yerno de horrible soledad, lo rodeó, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos, como el águila que excita su nidada. Revoloteando sobre sus pollos, así extendió sus alas, lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. Jehová solo lo guió y con él no hubo Dios extraño. Dios ha querido lo mejor para su pueblo, ya sea en el monte Sinaí o en el monte Calvario, ya sea en el antiguo pacto o en el nuevo pacto, los cuales son lo mismo, solo que uno fue escrito en piedra y el otro en las piedras, perdón. En las Estables. tablas de nuestro corazón. Y tú, querido amigo que nos estás escuchando, Dios quiere grabar su pacto, su ley en tu corazón. Y es nuestro deseo que lo puedas invitar a tu corazón porque Él quiere extender sus brazos sobre ti, guiarte, sanarte, liderar sobre ti, no para condenarte, sino para que darte victoria sobre todo pecado. Así que hasta la próxima, sigamos estudiando juntos y que Dios te bendiga.